Luis Díaz. Vamos, Lucho. Vamos, Luis. Vamos, Lucho. Bueno, buenas tardes, compañeros, compañeras. La verdad que estoy muy contento de estar aquí representando a Viedma y a San Carlos de Bariloche. Nosotros somos tres compañeros en Viedma y fuimos despedidos de manera ilegal junto a compañeros de Bariloche. Es evidente que quieren cerrar las corresponsalías y dejarnos afuera del sistema federal de medios. Pero no lo vamos a permitir porque estamos luchando y esta lucha continúa. Así que muchísimas gracias a todos. Y también quiero aprovechar para solidarizarme con los trabajadores del Hospital Posadas que también están acompañándonos y también quieren ser reincorporados a sus puestos de trabajo. Muchísimas gracias. Y la lucha recién empieza. Muchísimas gracias a todos. Gracias.